Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Yucan Chigalpapas, Minapas, Cali, Guarmicuna, Cacanquí. Nuestra tierra y nuestro fuego en hombres y mujeres se han convertido. Buenas noches, Ecuador y el mundo. Esto es Aleación Maestra por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Increíblemente llegamos. Y hoy estoy yo solo, yo y nadie más que yo. El señor productor, por cuestiones laborales, no podrá estar el día de hoy, pero sigue Aleación Maestra en su cuarta temporada, el programa número 168, este lunes 27 de noviembre. Le saluda Chalo Pilco. Gracias a mi pana Adriana en los controles. Saludos de pana. Nos escuchas a través de la 940 AM y a través de www.radiocce.com. Te repito, www.radiocce.com, y te puedes descargar la aplicación gratuita Radio CCE HD. Te repito, Radio CCE HD es totalmente gratuita. Y si nos quieres llamar al aire, comunícate con nosotros al 2220-966. Te lo repito, el 2220-966. Para la gente que quiere hacerse fanpage en el Facebook, búscanos como Aleación Maestra Radio. Y si quieres mandarnos tu material o quieres acordar una entrevista con nosotros, escríbenos a aleacionmaestra666@gmail.com, aleacionmaestra666@gmail.com. Y a la gente más aniñén, podría decir, síguenos en Twitter con @aleacionm. Bueno, quiero hacer una mención a la gente por el concierto de mi pana Daniel, el señor productor de la radio, que tuvo un concierto con su nueva banda que se llama Genocida en Otavalo, y que va luego a llamar al aire para hacer un pequeño saludo. Bueno, igual yo quiero mandar un saludo a la gente que estuvo con nosotros con Rotten Company este sábado. Tuvimos un concierto en el sur de la ciudad. Fue pequeño, pero ya estamos en movimiento. Vamos a estar hasta el 16 de diciembre más o menos todos los sábados en concierto, así que yo les estaré indicando. Así que muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando. Vamos a empezar con algo nacional, la verdad. Vamos a empezar con algo de Mal Rojo. Vamos a tener un doble nacional. Esto es Mal Rojo con la canción Tres Venenos, y de 333 la canción Un Poder Más. Está escuchando Aleación Maestra. Don't call us evil. Simplemente. Simplemente no se puede ser radical. Simplemente no se puede contar. No. No se puede contar. No se puede contar. Esto es Aleación Maestra. Perdida la razón, la misión nos corrompe. hasta perder el control. Comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Hola gente, lo que estaban escuchando es 333, un poder más. Banda que la vi hace ya hace 2 años, que la abrió a Caballeros Conspiracy. Y te recuerdo que estás en Aleación Maestra. Hoy, programa muy especial, entrevista con la gente de Istar. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Saluden a la cámara también, que nos ven en vivo a través de www.radiocce.com. Hoy estamos hablando de todo lo que hace la banda. Tengo aquí el CD, el primer EP en vivo, grabado de Istar. Bueno, muchachos, empecemos. Preséntense. ¿Cuáles son los integrantes de la banda que tocan? Háganse conocer. Hola, soy David. Yo soy tecladista y guitarrista también. Hola, ¿qué tal? Soy Byron, soy guitarrista. ¿Qué tal? Soy Pancho, baterista. Yo soy el guitarrista y vocalista de la banda. Soy Cristian. Listo, muchachos. Quiero empezar un poco con la entrevista. Este álbum se llama La Higuera. Sí. Empezaron a grabar. ¿Cuándo empezaron a grabar? Más o menos este álbum. Me contaron que salió en marzo de este año, entre marzo y mayo de este año. Más o menos empezamos a grabar a finales del 2015, en diciembre del 2015. Estuvimos todo el 2016 haciendo la grabación en sí y arreglos y todo, ¿no? Grabamos en Kernel Studio, es un estudio en Carcelén, súper bueno, especializado en metal. Y más o menos para mayo, obviamente, hasta que haya plata, pasó el tiempo un poco, pero claro, en mayo logramos sacar el producto que se llegó a tener, el sonido y todo, es bastante espectacular. Es espectacular. Sí. Chévere, sí, veo incluso el modelo de CD es diferente al resto, está súper súper chévere. Tiene 6 temas, se demoraron a grabar más o menos unos 4 meses, ¿sería? Grabación, sí, más o menos un poco 4 meses. Sí, el problema fue un poco los recursos, ya sabes cómo es el claro, tema. Claro, acá todo es la autogestión. Acá es la ley. Bueno, pese a eso ya se están las bandas mismo generando un movimiento, podría decirse, ya más nuevo y mucho mejor musicalmente hablando. Exactamente. Como banda, hablemos un poco de la biografía de lo que es Istar. ¿Cuánto tiempo va de banda Istar y si son todos los integrantes originales o hubo algún cambio en todo este tiempo? Bueno, la banda inició más o menos en el año 96. ¿Ya? Con un proyecto entre mi hermano y yo. Después entraron 2 integrantes, Cristian Pazmiño, que ahora toca en el bajo en Lassen. ¿Ya? Y Darío Astudillo, él tocaba el teclado. Entonces la banda en un inicio éramos 4. Después en ese tiempo compusimos más o menos unos 8 o 10 temas. Más. Unos 20. Es que sí son varios años que estuvimos con esa alineación. Con el bajista que estamos en este momento, que no pudo venir hoy, Paul Castro. Él tocaba en el inicio de la banda también. Después, por motivos, salieron los tres integrantes de los que estamos hablando, y entró otro que era Marco Garzón. Él ya era un poco más veterano que nosotros. Con él igual duramos algunos años, pero igual por motivos de personales, la constancia de la banda, entonces nos tocó cambiar un poco de incluso hasta cambiamos un poco el género, ¿no? Sí. Y más o menos David y Byron son prácticamente nuevos en la banda. Tiene unos desde el 2015. Desde el 2015 y Byron hace un año más o menos, un poco menos. Bueno, sí, la banda ya 22 años creo que tiene, entonces prácticamente sí. Sí, más o menos. Sí, entre idas y venidas siempre ha sido un poco complejo, ¿verdad? Como decíamos, el tema recursos hizo que se cree mucha música, pero no se grabe mucho. Obviamente sí se salía por ahí cosas en vivo, pero no tanto. Y obviamente ahora ya con el disco sí se ha abierto un poco puertas y todo. Pero sí, sí te abre puertas. Así es. Claro. Yo sí, tuve el gusto de tocar con ustedes en Cañar. Cuando les abrimos a los Torture Squad, a los brasileños. A los brasileños, sí, sí. Fue una experiencia súper chévere el viaje y todo. Sí, súper chévere. Sí, sí. Qué frío, pero. Sí. Sí, sí. ¿Qué les parece si vamos con alguna canción? Perfecto. ¿Cuál desean? ¿Qué track quieren poner ahorita? La primera está bien. Malas vibras, sí. Ahí tiene listo. Brother, que suena el primer track de La Higuera. Esto es Istar, se llama Malas Vibras. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Criaturas inconcebibles merodeaban la tierra. Los amos blancos hicieron de llamar a nuestras chozas, a nuestras tierras, a nuestras piedras. ¡Ciudad! Rock Miñahui, 20 años, Puma, Cóndor Sol, con Muscaria, Chancro Duro, Metamorfosis, las cuerdas asesinas de Lucho Pelucho y el Negro Acosta, la Logia Marginal, Mortal Decisión, Mortero de Ambato, poesía, danza, teatro, música étnica, con Luis Pichamba, Ímulo de Peguche, Sáchilas de Tolón Pelé, Tamé, Teatro de Artesanos de Guayaquil y Los Perros Callejeros. Domingo 3 de diciembre, a partir de las 10 horas, Parque de la Cultura, El Arbolito. Rock Miñahui, 20 años, Puma, Cóndor, Sol. ¡Caraqueto! Mishki Fest 2, 1 de diciembre. Ahora, Casa de la Cultura, con el auspicio de Mejor Sonido. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola gente, estamos llegando a un bloque más de Narración Maestra, programa en el que estoy primeramente yo solo. El señor Castellanos está con una situación laboral por lo cual no nos puede acompañar el día de hoy, pero bueno, estoy yo. ¿Qué más quieren? Bueno, quiero agradecer a la banda Yistar por la entrevista el día de hoy. La oportunidad que nos dan ustedes. Lo que estaban escuchando era Malas Vibras, que es el primer track, y tenemos llamada al aire. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién? Aló, señor Castellanos. ¿Sí, con quién? ¿Con quién hablo? Quiero salir al aire. ¿Ya estás al aire? No, sí estoy escuchando. ¿Estás al aire? Ah, perdón, perdón, es que aquí llega súper tarde el retorno acá de la... Y bueno, debes tener mal un poco lento el internet, amigo. Sí, ¿cómo estás? Aquí, loco, todo bien, solo queriendo... Ah, ya. Queriendo saludar un poco a la gente que está escuchando a la lección maestra. Así es el internet. Déjenme apagar aquí el retorno, ya. Porque me estoy confundiendo con el streaming. Bajen el volumen. ¿Qué le iba a decir? Saludos a toda la gente que está escuchando a la lección maestra. Y pues... que siguen en sintonía y que están con la banda Ishtar aquí, chévere. Death Metal ahí está, bacano. Ahí al aire estoy aquí en la explotación laboral. ¿Cómo le fue en Ambato, amigo? En Otavalo fue. En Otavalo, perdón. Sí, en Otavalo. Estuvo chévere el primer concierto de Genocida. Gracias a todos los panas que nos acolitaron ahí. Excelente organización. Un montón de bandas chévere. Estuvo muy bacano y pues eso nomás. Solo quería interrumpir un poco la programación para emitir mi saludo nada más. Pero de ahí ustedes sigan nada más con el desarrollo del programa y la entrevista. Señor Chalo Pilco. Y sigan en sintonía de la acción maestra, estamos en contacto con la audiencia. Listo, amigo, muchas gracias. Ya, chau. Ese era el señor Daniel Castellanos, productor del programa Aviación Maestra, que nos está acompañando vía online. Haz como Daniel, escúchanos a través de www.radiocce.com o en entrevista con Ishtar. Por cierto, ¿de dónde sale el nombre, amigos? Bueno, Ishtar es un nombre que representa el bien y el mal en la cultura babilónica, y representa a la diosa Ishtar, que yeah. Es ¿cómo te explico? Un poco lo que ella es el bien y el mal, el amor y la guerra. Entonces la palabra, cuando la escogimos, significaba bastante de los sentimientos que teníamos. Hay veces que, por ejemplo, pasas cosas buenas, cosas malas, sentimientos buenos, sentimientos malos. Entonces representa bastante lo que en esa época quisimos transmitir como banda, y como también la ideología de la digamos, de las letras y todo eso. Sí, lo que yo escuché es una mezcla entre doom y, como ustedes decían, entre death también. Sí, tiene bastante. Viene, o sea, yo lo escucho muy bien logrado, lo que es la mezcla entre esos dos géneros. Un poco de decadencia y rapidez a la vez. Sí. Entonces, sí me pareció bien lo que escuché en el primer track, Malas Vibras. El nombre del disco, La Higuera, ¿de dónde sale el nombre igual? ¿Qué le da el nombre a su primer EP? Bueno, el nombre es una... Es como llegar a un fruto sin un previo. O sea, lo más interesante de una higuera es que es la única planta que te da un fruto sin mostrarte la belleza de la vida como todo el mundo lo cree al ver una flor. Entonces la higuera te bota, es un fruto, así en bruto, de una, y hasta la... Sí, es higuera entonces. Exacto. Sí, también tiene un significado sentimental, porque la higuera representa, es como un homenaje a personas que están nombradas en el disco, que ya no están terrenalmente en el mundo. Entonces representa también lo que es la vida, ¿no? Nace un árbol, tiene sus frutos, caen sus hojas, disfrutas de los frutos del árbol, te envejeces y mueres. Entonces habla también sobre eso, lo que es la higuera. Tiene algunas colaboraciones, según lo que estoy leyendo ahorita. Sí. Caterina Romero, Aquila, piano, sí. Y voces femeninas. Sí, sí. ¿En sí. qué track es ese, disculpa? Ese se llama En Algún Lugar. En Algún Lugar. ¿Podemos poner ese track? Claro. Claro, sí. Es el track número 4, señor Adrián. Justo ese es de la canción principal de homenaje. Ah, sí, excelente. A las personas que ya no están. ¿Está listo? Listo, entonces suena En Algún Lugar, en la versión maestra, con la banda Ishtar. Hoy al evocar tu sagrado y noble recuerdo con frases de dolorosa emoción. Queremos formar un poema de amor para traspasar el lindero de las sombras que nos separan de ti. Y allí, en la mansión azul, donde tu dicha es eterna, donde tu alma orgullosa de tu luz divina. ¡Manantial! muerte. Más ojos. ¡Pecho! Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Hola, ¿qué tal? Aleación Maestra, el último bloque, el penúltimo bloque del programa. Muchas gracias, muchachos, de estar acá presentes en el programa. Lamentablemente el tiempo es muy corto, se nos hace ahora con una hora del programa. Pero bueno, estamos aquí, lo que estaban escuchando es en algún lugar con la colaboración de Kila. Caterina Romero. Caterina Romero en piano y voces. Fue un extracto lo que escucharon, porque la canción es un poco más, tiene un poco más de duración. Y lo que les estaban preguntando aquí a los chicos de Istar es, ¿dónde pueden conseguir el disco? ¿O a qué contactos? ¿O si es que ya están en algún local? Bueno, ahorita estamos con Ivir Music, ellos se encargaron de bien. De la distribución con los locales, con los locales especializados, ¿no? Claro. Pero si en los locales no hay, creo que es lo más seguro. Sí, porque estaban acabando. Se pueden contactar en la página de Facebook. Siempre estamos casi conectados para responder las preguntas y tanta cosa. ¿Cómo les encuentran en el Facebook? Estamos como Istar Metal Ecuador. Istar Metal Ecuador. Uh-huh. Istar Metal Ecuador. Sí. ¿Canal en YouTube? En YouTube estamos como Istar Ecuador. Uh-huh. Entonces ahí también están un poco de conciertos, de videos. El video lyric que está promocional del disco también. ¿De todos los temas? No. Solo del Retorno del Caos. Es uno para que se piquen nomás. Claro, como debe ser. Para que vayan y compren. Claro, exactamente. ¿Y algún número de contacto, muchachos, para la gente que nos está escuchando? Pueden llamar al 0992-702926 y preguntar por Pancho. Repita el número. 0992-702926 o al 0999-273585 al 0999-273585 preguntar por Cristian. Claro, por WhatsApp pueden contactarnos de ahí también y estamos a las órdenes para... Muchachos, lo que les iba a preguntar es de aquí, ¿cuándo tienen una presentación en vivo? ¿Qué tienen pensado y planes de futuro? Tal vez, no sé, algo audiovisual o tal vez grabar el otro año también. Sí, sí. Bueno, este año, como decíamos, por el disco se movió bastante. Estuvimos en la semana en el rock en vivo también, el Teatro México, algunos toques también pequeños, recién hace 15 días, uno de los eventos más bonitos que han habido, el Doomster 2. Y este fin de semana vamos a estar en el aniversario de la banda amiga de Demonai. Ah, sí. Vamos a estar con ellos, ¿verdad? Ahí nos vamos a ver, entonces. Sí, seguro que saludos a todas las bandas que van a estar ahí. Este año realmente, como digo, hemos conocido algunos buenos amigos de bandas. Sí, déjame hacer la promoción de Demonai. Aquí tengo. Sí, porque vamos a estar el sábado por ahí. Bueno, nos vamos a ver el sábado en Tarimas con Istar. Quienes habla toca en Rotten Company. Va a estar también Niroda. Va a estar Nebuxis. Va a estar Alasif. Y saludos de Alasif. La otra nombre no lo puedo leer bien, no tengo muy muy claro el arte. Y obviamente de Monai aniversario, ¿no? Esto va a ser el lanzamiento de su última línea de ropa. Le encanta hacer esa situación, esa apertura a Don Pato. Saludos. Este 2 de diciembre a las 5 de la tarde. El valor es de $6 con derecho a un shot malvado de cortesía. Esto va a ser en el bar Vegas. Esto es en la Pradera N30-234 y Mariana de Jesús. Te repito, va a ser en Las Vegas, en la Pradera N30234 y Mariana de Jesús. En vivo Ishtar, Niroda, en el aniversario de Demon Eye, junto a otras bandas. Y bueno, eso es. Sí. Aparte de esta tocada, ¿qué más tienen pensado hacer? Yo creo que este año ya se está cerrando. Sí, igual, ya, ya. Creo que con esto ya se acaba el año también, porque ya quedan pocos fines de semana, el año, las fiestas y todo. Entonces ya más bien hay planes para el próximo año, 2008, queremos igual autogestionarnos 2018. Un poco, 2018, perdón. Autogestionar un poco para salir, un chance, queremos ver si vamos un poco a las provincias, regresar un poco a las provincias. Hace algunos años estuvimos mucho por el norte, queremos intentar estar por Riobamba, por sus sectores. Por Ambato, a ver si se puede hacer algo en Guayaquil. Y hay un plan también de un video, estamos viendo el tema gráfico, el tema video oficial, oficial del disco. De alguna de las canciones de La Higuera, sí. Estamos todavía viendo los recursos, lógicamente. Y por ahí creo que nos faltaría... Adicionalmente tenemos planificado volver a entrar a grabar. Tenemos bastantes temas. Impresionante la cantidad de temas. Y ya tiene casi 40 canciones realmente. Tienen para dos, tres discos. Mucho material. Es que el problema ha sido que como hemos cambiado varias veces de integrantes, no se ha llegado a concluir la etapa que marcamos en esa época. Sí, suele pasar así. Entonces, yo lo comprendo claramente. Hay algunos que hay que grabarlos. Justamente el fin de semana estuvimos destruyendo una esponja para encontrar la letra de una canción que está debajo de las paredes por poco. Y justo con la persona que lo escribió se emocionó mucho porque él lo escribió y es un ex integrante, miembro, o sea, fundador. Entonces, decía, bacán, van a reeditar esa canción. Entonces, de ley, todas esas cosas son proyectos para el próximo año. De ley, grabar, tal vez no sacar un disco enseguida, pero sí ya ir grabando. Obviamente en el mismo lugar, porque sí hemos tenido una súper buena experiencia con Kernel, claro, a nivel de audio. Entonces sí se ha de mantener esa onda. O sea, sí, también les puedo recomendar que pueden sacar otro EP también. Así es. No es necesario que sea una larga duración. Exactamente. Uh-huh. Pueden sacar otro EP, eso hacen bandas como, por ejemplo, ahora venía escuchando Suffocation. Ellos sacan EPs muy cada seguido. Rato, claro. Sí. Entonces, un problema son los tiempos de nuestras canciones. En un EP no te entra una canción de 13 minutos. Bueno, sí. Nuestras canciones son... Cortamos las dos. No, el EP me refiero que cuando es hasta máximo 6 canciones se les dice EP. Claro. Cuando pasan, dice ya. Sí, ya es una regresión. Ajá. Entonces, ahí sí. Sí, porque si tienen tanto para grabar, lo recomendable es que sigan grabando. De poco en poco. Uh-huh. Eso, muchachos, muchas gracias por la entrevista el día de hoy. Gracias. Espero que les haya gustado la entrevista. Sí. Y cuando saquen nuevo material o quieran promocionar algún concierto o algo donde ustedes quieran tocar, igual están acá las puertas abiertas. Buenas, nos avisan, gracias, a Daniel, buenas, nos escriben a nosotros o me avisan a mí. Hoy no sé quién me llamó de ustedes. Y yo, Byron. Chévere. Byron me llama nomás. Podemos concretar una entrevista igual. Acá estamos abiertos para todas las bandas que hacen metal en Ecuador. Porque no hay muchos espacios. Así y es. Nos merecemos, porque estamos haciendo cada vez mejor música, más elaborada. Sí. Y cada vez hay mejores bandas. Nos endeudamos, nos hacemos autogestión para crear esto. Esto. Y cada vez es de mejor calidad. Yo hago memoria, yo tengo 35 años, desde los 17 que voy a 17, 16, voy a conciertos de metal aquí en Ecuador y sí se nota que hay un cambio brusco en la calidad de música que se saca últimamente. Sí. Entonces sí, les recomiendo que sigan grabando, muchachos, y porque lo están haciendo muy bien. Eso, muchachos, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo soy Charlo Pilco. Esto es de Aleación Maestra. Espero que les haya gustado el programa el día de hoy, ya que estoy aquí solito y abandonado y con 4 enfermos. Saludo a mi pana Daniel Castellanos, que está escuchándonos a nivel online. Voy a dejarlos con una canción. Esto es de, bueno, terminamos con el primer promocional de lo que será el noveno disco de estudio de Machine Head, llamado Catharsis. Esta producción está patrocinada por Nuclear Blast Records y saldrá a la venta el 26 de enero del 2018. Suena la canción maestra, Machine Head Beyond the Pale. Soy Chalo Pilco y nos veremos el otro lunes en Aleación Maestra. Bye.